Paz lo pescaron con un contrabando de armas. A la sierra de Guerrero tenía que ir a dejarlas, ahí lo estaba esperando su amigo Lucio Cabaña. Cuando se oigan los disparos y los gritos de la gente, cuatro hombres habrá tirados y no habrá quien los levante. Chito sigue su camino, va desafiando a la muerte. Yeah.